En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche. Saludos también a todos los telespectadores de Teleelch que nos veis y nos escucháis desde cualquier parte del mundo. Ya sabéis, a través de nuestras dos webs, de nuestros dos YouTube y de nuestra app gratuita. Hoy es jueves 29 de mayo, se acerca el día H y la hora D. Y es que el Elche se juega el ascenso a Primera División ante el Deportivo de La Coruña el próximo domingo a las 6:30 de la tarde. Una hora antes estaremos en directo desde las 5:30 desde el estadio Abán Carriazor para contarte lo que esperemos, ojalá sea un ascenso y una fiesta, pero primero hay que jugar el partido y no será sencillo. De hecho, el Depor podrá contar con su estrella Yeremay, y a pesar de haber sido convocado con la selección sub-21, el Depor lo ha reclamado a filas y la federación acepta, con lo que ya nos demuestra que el Depor de paseo y de desfile no va a salir. Pero el Elche está llamado a la puerta del ascenso, dependen de sí mismos y van a intentar que todas esas emociones que hay en la calle, en la ciudad, pues les animen, les proyecten y les empujen hacia la élite, como reconocía Soricaba hoy en rueda de prensa, que están con esas emociones, pero intentando llevar una semana normal en una semana anormal. Intentan concentrarse exclusivamente en el partido. Sori. Del ascenso. Sí, no. Hola, Paco. No, nosotros estamos, pues, está claro que hay muchas emociones, ¿no? Porque al final es un partido importante para nosotros como para el club, pero lo estamos intentando llevarlo por la máxima normalidad como todos los partidos lo que hemos hecho, pero sabiendo que sí, que es un partido importante y que estamos preparándolo como siempre. Bueno, bueno, como siempre, es evidente que no es un partido normal. Es el partido del año, de los últimos dos años. Es la final de la temporada. No, por eso he dicho, independientemente de las emociones que la ciudad tiene, los jugadores tenemos, el club tiene, muchas cosas que está pasando alrededor, entonces estamos intentando concentrarnos más en el partido, porque todo va a ser un plus si este partido se da, pero lo que quiero decir que estamos focalizados tratando de llevar el partido con la máxima normalidad, con lo que se puede hacer. Correcto, el bingo. Hay que preparar el partido con la máxima normalidad, pero no es un partido normal, ni mucho menos. Por eso un millar de aficionados franjiverdes van a estar en A Coruña. Por cierto, el club nos informa de que toda la afición del Elche Club de Fútbol va a ser concentrada en la Plaza María Pita unas horas antes del partido, pues para llevar una organización y llevarlos a todos juntos al estadio Abanca Riazor. Hay que decir que todavía quedan unas 100 entradas a la venta de las 300 últimas que quedan para el sector visitante. Recordamos, las 507 del tren charter se agotaron en minutos, luego el club sacó ayer por la tarde 300 y todavía quedan unas 100. Es cierto que hay muchos que por previsión días anteriores o la semana pasada las sacaron a través de la web del Deportivo de La Coruña, pero ahora mismo la auténtica realidad es que quedan unas 100 entradas y el problema, ya sé, que es viajar. Bueno, pues recordamos el viaje organizado por empresarios ilicitanos que os comentábamos ayer en este mismo programa hace 24 horas, que es un viaje de 189 plazas, un vuelo regular, que cuesta 510 euros y que incluye la entrada para el partido. Vas y vienes el mismo día, y ojalá veas un hecho histórico y un partido histórico, y quedan ahora mismo unas 60 plazas. La ida es Alicante-Coruña el domingo a las 9 y media, la vuelta Coruña-Alicante el domingo a las 22:45, y voy a dar el número de WhatsApp para todos los que todavía bueno, pues quieran comprar la entrada, o la tengan y no sepan cómo ir y les interese esta posibilidad. El teléfono de WhatsApp es 636-07-7333. Repito, 636-07-7333. Quedan unas 60 plazas. El vuelo no saldría si no está prácticamente lleno. El vuelo es de 189 plazas. Y ahora mismo hay unas 130 aproximadamente. Faltarían 60 por cumplir, por cumplimentar. Y como digo, el precio es de 510 euros. Charter organizado por los un grupo de empresarios ilicitanos. Os cuento que el Elche va a salir en vuelo charter el sábado por la tarde, en un vuelo charter pequeño, el que suelen ellos volar, de apenas 48 plazas, con toda la plantilla, cuerpo técnico, etcétera. Además, el club fleta dos charter más. Uno, subvencionado por el propio club. Desde luego hay que decir chapó al club, al su propietario, a su director general, y a los que han hecho posible esto, porque no es ni mucho menos barato un charter. Para que os hagáis una idea, pues un charter echar las cuentas, más de 500 y pico euros por cabeza. Estamos hablando de que un charter de 189 plazas ronda los 100.000 euros. Bueno, pues fleta un charter para todos sus trabajadores, todos los trabajadores, pero todos son todos, todos los que tienen nómina en el Elche Club de Fútbol van a ir, o casi todos, el que no pueda evidentemente no irá, pero es lo subvenciona por completo el club, ese charter, y luego también los futbolistas fletan un charter para sus familiares, o sea que van a salir en realidad tres charters, uno el sábado con los futbolistas y dos el domingo por la mañana, que os he comentado, más si sale este cuarto con aficionados del Elche a través de esta iniciativa de empresarios, más el tren charter, bueno, pues sí, los que vayan en coches particulares, que a verlos ahí los iban a pegarse la paliza. Bueno, por eso digo que va a haber más de un millar de aficionados franjiverdes allí en Coruña. No sé si lo llegué a comentar ayer, pero el Ayuntamiento y Autobuses Urbanos también colaboran con la afición del Elche y van a poner desde las 5 de la mañana, salida desde la estación de autobuses, en la madrugada del domingo, autobuses que van a la estación del AVE de alta velocidad Matola, para llevar a todos los aficionados que pueden dejar sus coches frente a la estación de autobuses en el parking de la UMH. Cogen ese autobús los que no quieran ir en coche y les lleva a coger el AVE, y luego la vuelta lo mismo. Cuando lleguen a las 4 de la mañana, pues los autobuses estarán esperándolos para volverlos a llevar a la estación de autobuses. Hablaremos con Alfonso Linde, que ha sido el ideario y el autor de un libro que habla sobre la historia del fútbol sala ilicitana, del fútbol sala ilicitano en todas estas décadas, un deporte que aquí se ha seguido y se sigue mucho y se practica mucho. Y por supuesto, José Antonio González en unos minutos también nos hablará de esa derrota del Elche, del Athletic Go contra el Vera Vera, que golpea primero, venció por 28-19 de 9 goles, pero la vuelta es el sábado a las 6, hay que llenar el pabellón Esperanza Lag para conseguir una victoria. Da igual que te hayan ganado de 9 o de 1, si el equipo ilicitano vence, forzará el tercer partido de desempate. Una tela de araña es una obra de la ingeniería. Estructuras perfectas tejidas en lugares olvidados, como el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada, desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

ha sido convocado con la selección sub-21, por lo que en vez de acudir a Las Rozas el sábado, lo va a hacer el lunes. Porque el Deportivo La Coruña ha querido que juegue este partido, es decir, que no va a ser un paseo, ni mucho menos el cuadro gallego. Sin embargo, la gran duda está en si podrá hacerlo de inicio o como suplente, porque Yeremay ha arrastrado molestias en las últimas semanas. De hecho, en las últimas dos jornadas ha jugado como revulsivo. Ante Granada participó 15 minutos y en la Romareda algo menos de media hora. El talento del canario ha sido clave este curso para el Depor, pues ha participado en 38 encuentros y ha marcado 15 goles. Ojito a Yeremay. El Elche se enfrentará a un rival que, curiosamente, no ha brillado por sus números como local. El Deportivo ha sumado 26 puntos en Riazor por 27 a domicilio. Uno más a domicilio. Y es que los de Gil Sanz han sido uno de los peores equipos en su estadio. Tanto es así que sus guarimos en casa solo los empeoran los rivales que han descendido. El Eldense, el Racing de Ferrol y el Cartagena son los únicos equipos que han sumado menos puntos en casa que el Depor. Pero que esto no nos haga, pues eso, minusvalorar al conjunto deportivista, que ya sabemos que las armas las carga el diablo. En el bando local, es decir, en el nuestro, en el Elche, Sarabia recupera a Germán Valera, quien tuvo que cumplir un partido de sanción por su expulsión en Huesca. Lo más probable es que el técnico siga sin poder contar con Bambo Diaby y Elba Rasani, además de Yago de Santiago. Además, entre algodones han estado en las últimas sesiones de entrenamiento Josan, Salinas, Jairo, Pejiño, pero siendo el partido que es, aquí sí que hay que arriesgar al futbolista, porque esto sí es una final. Si el Elche la gana, se olvida del playoff. Bueno, hablábamos hoy con Soricaba y bueno, pues le preguntábamos si en ese vestuario solo se habla de ganar. Ya sabemos los distintos escenarios. Le sirve cualquier victoria, le sirven muchos empates o la mayoría, excepto uno, que es que tú empates y solo gane el Mirandés. O sea que somos muy del Oviedo, queremos que el Oviedo gane. Aunque, ojo, el Oviedo, la única posibilidad que tiene de ascender directamente es ganar y que pierda el Elche. Porque empatado a puntos con el Mirandés, sí le tiene ganado el gol a Veras. Así que queremos que gane por si hay triple empate, pero el Elche no debe de perder. Tiene que, como mínimo, empatar. Pero, dicho esto, hay que olvidarse. Tiene que ganar. Tiene que centrarse en la victoria. En ese vestuario, en estos días, ¿qué se piensa? ¿Cómo lo están viendo los futbolistas? Se lo preguntábamos a Soricaba. Pensamos en ganar. Porque depende del día y al final lo que está en tu mano, yo creo que lo que está en tu mano tiene que hacer todo lo posible, cogerlo, ¿no? Yo vi cuando escuché el partido otra vez, cuando metí gol íbamos primero. Sí. Así que eso pues coge como un regalo. Por lo menos habíamos hecho el trabajo, pero será otra circunstancia. Cuando nosotros estamos focalizados en hacer nuestro trabajo, que es ir ahí, como en todos los partidos, que es un partido fuera de casa, que es difícil, que es un campo difícil, pero con la ilusión que tenemos salimos a ganar. Con la ilusión van a salir a ganar. ¿Y qué partido espera contra este Deportivo de La Coruña que no se juega nada, pero eso lo puede hacer más peligroso? No, yo creo que va a ser un partido igual que aquí en Málaga, que al final vinieron cuando uno no se juega nada y es muy difícil las tensiones porque la mayor tiene que llevar tú el, ¿cómo decir?, llevar el partido y ellos, pues, cierto modo no arriesgan, ¿no? Entonces yo creo que es el mismo partido que nos va a encontrar, pero nosotros, ahora mismo, el que nos ponga adelante, nosotros tratamos de ser nosotros mejores y ya está. Que no es poco, hay que tratar de ser mejor. ¿Y cómo llevan que solo se hable de ellos, que la ciudad esté engalanada de blanco y verde, de que van a viajar muchos, todo el mundo esté pensando en que el Elche tiene la posibilidad de volver a Primera División? ¿Lo perciben en ese vestuario? Sí, yo lo percibo, sobre todo yo sé lo que es cuando va bien aquí el Elche, la ciudad, es una afición que si tú le das, te da. Al final se nota en los partidos, se nota cuando va en la calle, la gente ilusionada y también es muy bonito eso, así que tratamos de conservar eso porque es algo muy bonito, ¿sabes? Es algo muy bonito, tan bonito como el gol que él marcó el otro día, que para mí ese gol es medio ascenso. La verdad es que la clave está siendo el vestuario, está siendo cómo se llevan. Sori, que no es ni mucho menos de los que más ha jugado, pues el otro día el técnico del Elche confía en él y le devuelve la confianza con ese gol. Bueno, verdaderamente, ese gol verdaderamente yo creo que al Elche ahora mismo es pasaporte hacia primera. Le ha dado la posibilidad de depender de sí mismo. Se puede ascender ya sin más goles, empatando a cero y que se den los otros resultados, te puede valer. Es decir, que para mí este es ahora mismo el gol que más te acerca al ascenso. ¿Cómo lo ve él? No, sí, no, al ver, que yo sé que yo creo que es todo el mundo lo sabe, ¿no? De la importancia que era ese gol, como he dicho, con la situación que era. Y lo único que puedo decir, gracias a Dios, gracias a la gente que me han traído aquí para vivir ese momento y sobre todo un año de aprendizaje para mí en muchos aspectos, y solo puedo dar gracias a la afición, cuando me han apoyado siempre, a los directivos y los compañeros, todo el mundo, ¿no? Y es que no ha sido un año fácil para Sori Cava, que se firmó a última hora como delantero, cedido de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha descendido a segunda, y él, su ilusión es jugar en primera. Y además, lo ha recordado en esta respuesta, que ya me lo dijo a mí en un todogol que lo traje en 2017, cuando estábamos en segunda B, que su ilusión era jugar con Elche en primera división. Se le preguntaba si había similitud con aquel ascenso que él vivió entonces de segunda B a segunda A, antes de ser traspasado. Alguna similitud. Yo siempre he dicho, cuando yo me fui aquí y vi que de un año después subieron aquí sin mí, pues qué quiere que te diga, es el club que me dio todo, y si estoy aquí hoy jugando en el nivel que estoy porque ellos creyeron en mí, ¿no? Pero yo, mi sueño siempre ha sido subir con el Elche en primera división. Y con la gracia de Dios, ojalá jugara en primera división con el Elche. Me acuerdo cuando estaba en segunda B. A lo mejor no se va a acordar Paco, pero había una foto de, no sé si ves en los archivos, seguro que es una entrevista mía en 2017, fue, sí, en segunda B. Sí. Que estábamos sentados ahí, tenía en la pared la foto en primera. De primera, pues si lo ves bien, y me preguntaste si ojalá, digo, pues ojalá viva eso, porque le debo todo al Elche. Así que estar ahí, como tú has dicho, marcar los goles, unos más importantes que otros, pues solamente por decir gracias a Dios y gracias a hoy los que me han traído aquí, que son la directiva. De bien nacido de ser agradecido, Sori lo es y con creces, y le debe todo al Elche. Ya se ha postulado, él lo que quiere es seguir en el Elche en primera división y cumplir su sueño de jugar con el Elche en primera. Pues así está el patio, que no es poco y promete emociones fuertes. Mañana próximo capítulo con un tal Eder Sarabia. El próximo metro llegará en 2 minutos. Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq? ¿Pero tú no tienes un Kamiq? Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo? Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq, el perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda en Elche, Orihuela y Elda Petrer Serra Import, y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No dejes que dolores de rodilla, cadera o artrosis paren tu vida. Pon tu salud en las mejores manos. El doctor José María Durán es un reconocido médico en cirugía ortopédica y traumatología. Especialista en todo tipo de patologías de rodilla, deportiva, degenerativa y artrosis. Con una atención personalizada y cercana. No serás un paciente más. Citas al 680-498-213 y clínicafunciona.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado, recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Y vamos a todo trapo porque tenemos mucho y bueno que seguir contando. Como por ejemplo, no tan bueno, la derrota ayer del Atigo frente al Superamara Bera Bera, partido de ida por el título de Liga en la División de Honor de Balonmano Femenino. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, era previsible también, entraba dentro de la lógica. Sí, Paco, lo único que nos dejó una mala sensación es a gran distancia en el marcador, porque el partido no fue bueno. Victoria incontestable anoche del Superamara Bera Bera en la ida del playoff de la final por el título de la Liga Guerreras Iberdrola. Las donostiarras no hicieron prisioneros y el Atigo Balonmano Elche cayó derrotado en el José Antonio Gasca por un contundente 28-19. Más allá de la dureza del resultado, hay que decir que no significa nada más que es una derrota dura, porque hay que tener en cuenta que la diferencia de goles no importa, solo importa ganar el partido en este playoff. Así que las ilicitanas tendrán la oportunidad el sábado a las 6 de la tarde en el Esperanza Lag de resarcirse junto a su público para buscar una nueva victoria que le permite igualar la final y forzar un tercer encuentro que se jugaría el jueves de la semana que viene de nuevo en tierras vascas. Escuchamos al técnico Joaquín Rocamora. El sábado yo estoy convencido que todos los que hemos estado hoy aquí sabemos que va a ser un partido distinto. Esto no significa que ganemos, pero que sin lugar a dudas, frente a los nuestros, con un tema de descanso, podemos hacer análisis y intentando modificar cosas, que nosotros vamos a tener que modificar muchas más cosas que ella, pues seguro que vamos a, con todo esto, intentar nivelar el partido y, por qué no, la eliminatoria. El duelo de anoche tuvo poca historia, si bien es cierto que estuvo algo igualado en los primeros 15 minutos, el Bera Bera tardó muy poco en arrollar a las franjiverdes, muy lastradas por la falta de gol y las constantes pérdidas. Realmente fue un triunfo muy cómodo para las de Imanol Álvarez, que no lo olvidemos, quieren el triplete esta temporada tras conquistar la Supercopa Ibérica y la Copa de la Reina. Bera Bera es un club que busca su décima liga en las últimas 13 temporadas. Yo creo que lo sencillo que podemos decir es que hemos jugado mal, que no hemos entrado en el partido, que no hemos estado cómodos. Y yo creo que la realidad no ha sido esa. Yo creo que la realidad es que tenemos que enfrentar a Bera Bera. Creo que ha hecho un gran partido, que ha estado muy sólido, que en el bloque central nos ha impedido poder percutir y hacer acciones de peligro y que luego además nos han corrido mucho, ¿no? Cuando esto ocurre se va perdiendo la confianza, el otro equipo va cogiendo confianza, su portería ha aparecido mucho más y yo creo que hoy ha sido un partido en el que, pues si no desde el 0, pues desde el 12-15 Bera Bera ha sido muy superior. Ahora solo nos queda otra que descansar, llamar a todos los nuestros que vengan el sábado, intentar hacer un gran partido, intentar que ellas también no jueguen tan cómodas y a partir de ahí así somos capaces de equilibrar la eliminatoria y volver a Donosti. Pues no queda otra que levantarse cuanto antes el sábado a las 6 de la tarde, segundo partido de la eliminatoria, al mejor de tres. Las ilicitanas están obligadas a ganar para seguir con opciones. Si vence Bera Bera será campeón de liga. El partido podrá seguirse en directo en Teleelch desde las 6:45, pero tenemos que llenar el pabellón Esperanza Lag. Hay que llenar el estadio, pero también lo podemos ver en Teleelch. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Por cierto, una recomendación desde el Elche Club de Fútbol para todos los que vayan en el tren charter, que vayan en bus urbano para no tener problemas de aparcamiento en la estación, porque la estación es pequeñita, tiene pocos plazas de aparcamiento y claro, si todo el mundo va con su coche allí van a tener dificultad para aparcar. Así que la recomendación es que todos vayan en los autobuses urbanos desde las 5 de la mañana y hasta las 6:15 que les llevan hasta la estación de tren. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana Sweet Nights, el mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. Descubre el Nissan X-Trail desde 32.900 euros. El SUV familiar de 5 o 7 plazas con espacio para todo el mundo y para todo. Con hasta 10 años de garantía. Visítanos en Alicante, Benidorm, Elche, Elda, Orihuela o Torrevieja. Nissan Marcos Automoción. Tu mejor opción. Si quieres disfrutar de sofá nuevo y además ahorrarte muchos euros, tienes que venir a los días sin IVA de Tiendas Anticrisis El Castor. Sí, sofás sin IVA en Tiendas Anticrisis El Castor. Verás qué bien te sientas o te tumbas, tú eliges. Pero date prisa, solo hasta el 31 de mayo, sofás sin IVA en Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Cerramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol, consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965 118 345 o en cerramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. I see that look in your eyes, but I ain't feeling no pressure. Elche en punta. Feels like I'm stuck here in time while I've been trying to forget ya. Con Paco Gómez. Just wanna dance you off. Aquí continuamos en directo en Radio Marca Elche y Tele Elche, y como hemos anunciado al principio del programa, también hoy vamos a hablar del fútbol sala ilicitano, concretamente de un libro que va a poder tener todo aquel que le encante el fútbol sala y que lo haya practicado y que sienta nostalgia o que lo esté practicando o que simplemente le guste el deporte. Historia del fútbol sala ilicitano 1971-2025, lo voy a enseñar aquí para que todos lo podáis ver. Bueno, esto es la, en realidad, lo que es la cubierta del libro. Este es lo que vais a poder comprar. Aparte de esto, por supuesto, el libro entero. Estamos ya con su autor, Alfonso Linde, al que ya vamos a saludar. Alfonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Pedro Salas, conocido como Pedrín, que también fue uno de los pioneros en esto del fútbol sala. Hola, Pedro. A ver que no te oigo. Ahora te oigo. Muy buenas, Pedro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Alfonso, vamos a poner en contexto a todos los deportistas aficionados y sobre todo los fans del fútbol sala. Este libro, Historia del Fútbol Sala, ¿qué van a poder encontrar? ¿Qué es lo que has querido plasmar en sus páginas? En el libro sale, cuenta toda la historia de fútbol sala en Elche, desde sus inicios en 1971 en el Parque Deportivo hasta la actualidad. Se va a encontrar absolutamente todo. Una recopilación de 53 años, 54 años, ¿no? Correcto. 50, claro, del 71 al 2025, 54 años. Y cuentas un poco desde sus inicios cómo ha ido pasando, y me imagino que también con mucha fotografía. Sí, el libro cuenta con más de 900 fotografías y cuenta todo año por año. ¿Año por año? Año por año. Se va cronológicamente. Cronológicamente, año por año, todas las ligas que han habido, año por año, tanto masculino como femenino, es muy completo. Bueno, pues es una obra interesantísima para todos los que siempre les ha encantado el fútbol sala. Yo reconozco que he jugado década y media fútbol sala y la verdad es que es apasionante, ¿no? No sé si ahora, Alfonso, ¿estamos en un buen momento de fútbol sala o ha gozado de mejor salud en otros años o en otras décadas? Hace una década el fútbol sala ha tenido diferentes épocas y han habido épocas más gloriosas y otras menos fuertes, ¿no? Hace unos años teníamos una época gloriosa con el Elche Club de Fútbol Sala en División de Honor, con Irefran, con varios clubes. Y la liga local también fue bastante fuerte, que había hasta premios de 6.000 euros. Pero actualmente en la liga local estamos pasando una época bastante difícil, con tan solo 29 equipos. Y a nivel de provincial, pues no hay ningún equipo en categorías altas. Es, la realidad del fútbol sala en estos momentos. Pero ¿tienes la sensación de que puede volver a por sus fueros o hay demasiada competencia en otros deportes como para que el fútbol sala vuelva a ser fuerte? No tengo ninguna duda que si las instituciones y los empresarios apuestan por el fútbol sala, tanto masculino como femenino, tendremos equipos en élite, porque la gente sigue jugando a fútbol sala, el fútbol sala gusta y hay gente con mucha calidad aquí en Elche. De hecho, bueno, hemos tenido equipos muy buenos de fútbol sala en nuestra ciudad. A nivel femenino hemos tenido campeonas de liga con el antiguo FM Sala y es un deporte apasionante en el que ojalá pues vuelva a ver reverdecer sus laureles. Uno de los pioneros fue Pedro Salas. Pedrín, qué tiempos aquellos, ¿no? Demasiados. ¿Sí? Muy buenos. Acércate un poquito al micro. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos inicios en el fútbol sala? Bueno, es lo que esperaba todas las semanas para poder jugar y era... Era la ilusión, ¿no? Era la ilusión de estar todas las semanas, los sábados, los domingos, jugar. ¿En qué equipos llegaste a jugar o participar? Jugué en muchos equipos, pero los que más esto era el Yumas y Calzado Ardina. Que eran auténticas referencias, ¿no? Entonces, ¿y llegasteis a conseguir algún campeonato importante? Muchos. Quedamos casi siempre segundos. Perdimos las 100 horas también. Ajá. Jugamos la final de las 100 horas y la perdimos. Bueno. En las 50 también jugamos y ahí quedé máximo goleador. Sí. Pero ganemos ligas, en el Príncipe Felipe sí que ganemos ligas. Pero en el Patronato nos costó. Ajá. Nos costó mucho. ¿Cuándo presentas el libro, Alfonso? La presentación es el próximo 6 de junio en el Centro de Congresos de Elche. Nos han abierto la Concejalía de Deportes, desde aquí agradecer a la Concejalía de Deportes que nos ha abierto el auditorio con 450 personas, así que nada, muy contento. El libro, me imagino que en una primera edición vais a hacer una tirada, no sé, de 1000 ejemplares, de más, no, de menos, no lo sé. Menos. Vamos de menos a más, se hace primero una tirada más pequeñita. Ajá. Y también nos sirve esa tirada pequeñita, pues si hay algún error, alguna falta, poder subsanarla en las siguientes tiradas. Entonces se hace al primero una tirada pequeñita y según se vea la difusión, pues se hacen más pedidos. Uh-huh. ¿Todo el que vaya a la inauguración va a poder llevarse el libro o poder comprarlo? En principio, el centro de congresos no. Se pondrá un punto de venta en otro sitio. Vale, pero ¿sabéis ya punto de venta y a partir de qué fecha? Aún no, el punto de venta todavía no te hemos acordado, pero seguramente será en otro sitio, pero el centro de congresos no se podrá adquirir. Uh-huh. ¿Tenéis claro el precio de ese libro? Sí, el coste va a ser de 40 euros y sí que quiero decir, también se va a vender en librerías, uh-huh. Por ejemplo en Seneca, y yo también pondré varios anuncios con número de teléfonos para contactar para poner anuncios, ¿vale? En internet para que quiera conseguirlo, que también se pueda poner en contacto conmigo. Pero eso será ya a partir de después de la presentación, que recordamos es el viernes de la semana que viene. Correcto, a las 7 horas, 19 horas, en el Centro de Congresos. En el Centro de Congresos. El libro, yo creo que, claro, con 900 fotografías no es un libro más. Yo creo que se van a ver ahí muchas generaciones representadas de, mira, contra este jugué yo, ahí salgo yo. O sea, habéis sacado... de todo lo que habéis podido, ¿cómo has podido recopilar toda esa infografía y toda esa fotografía? El libro es un trabajo en equipo. Yo me gusta decir mucho la frase de que hemos llegado a la prórroga, ¿vale? Porque imagínate gente que está jugando en el año 71, ya son gente que tiene una edad muy avanzada, hay gente que por desgracia ya no está con nosotros, y el libro es un trabajo en equipo. Entonces, gracias a la colaboración de la mayoría de personas, no todo el mundo ha colaborado, pero sí la gran mayoría, y gracias a la mayoría de las personas que han colaborado, hemos podido recopilar, pues yendo a las casas de las personas. Hay, por ejemplo, cosas muy valiosas, por ejemplo, que nadie piensa, por ejemplo, en los trofeos que nos dan, en las chapitas, eso sí. Es un documento muy valioso para este libro. Las copitas que tienen las personas en la casa que pensaban que era chatarra, sí. Pues ese trofeo que ganó la Liga en el año 82, pues gracias a esa chapa podéis saber el año exacto. O esa foto que tenía en el álbum de fotos, que no le hacían ni caso, pues esa foto a lo mejor es de un equipo campeón de Liga. Entonces, cada descubrimiento ha sido como una celebración y que he podido compartir con mi amigo Pedrín y con muchas personas más que han estado ahí codo con codo. Me imagino, ¿cuánto tiempo has estado para hacer este libro? Casi 2 años. Casi 2 años, de recopilar, de visitar, de llamar, ¿no? Más de 250 entrevistas. Hablar a diario, llegar inclusive día, yo trabajo, yo no vivo, yo tengo mi trabajo, hasta las 4 de la tarde y por las tardes durante 2 años de mi vida ha sido eso. Y desde aquí agradecer a mi familia, sobre todo a mi mujer, por aguantarme en esta odisea. Bueno, pues es un libro muy interesante, la historia del fútbol sala ilicitano, aquí lo pongo para que lo podáis ver, para todos los telespectadores de Teleelch. Esta es la portada del libro y será presentado el próximo viernes 6 de junio a las 7 de la tarde en el Centro de Congresos. Desde aquí agradecer a Antonio Rodenas, que ha hecho la portada, dibujante de mucho prestigio de aquí de Elche. A Miguel Ors, que ha sido el cerebro del libro, que es la persona que me dio la fuerza y la confianza y me ha asesorado en todo momento. Y a todas las personas que han colaborado en el libro, porque sin ellos hubiera sido imposible sacarlo con esta calidad. Correcto, pues que tengáis una buena presentación, que sea un éxito y desde luego es un trocito de tesoro para todos los que hemos practicado este maravilloso deporte. Alfonso, mucha suerte. Muchas gracias, Paco. Nada, y a Pedrín, pues también. Y mucha salud para leerlo y para todavía tener muchos recuerdos bonitos de aquella etapa brillante de Pedrín y de tantos que jugasteis al fútbol sala. Pues señores, que lo dejamos aquí, que mañana volveremos ya con la previa del partido más importante del año para el Elche Club de Fútbol, que se la juega en Coruña para volver a Primera División. Que tengáis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.